porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Y en ello nos fijamos, cómo no, es la bola de cristal. Buenas tardes, Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Bienvenido. Aquí estamos de nuevo. Qué bien, además hoy vamos a disfrutar, siempre disfrutamos con tu sección, pero hoy tiene un matiz especial porque vamos a hablar de un programa que nos ha marcado, ¿eh? Pues sí, es un programa mítico que nació con la idea de ser un programa infantil, pero a medida que fueron nuevas temporadas, nuevos programas, fue creciendo tanto que no solo marcó a los que éramos niños por aquella época, sino también a los adolescentes y también los adultos, porque en este programa se agrupaban muchas cosas, como veremos, porque vamos a recordar, hoy nos asomamos a la pequeña pantalla, como es la televisión, a través de la música, y La Bola de Cristal también fue un programa donde había mucha música y muchos grupos importantes de la época que componían canciones, su mayoría cantadas por Alaska, que he de decir que Alaska, me pasa lo mismo que con Madonna, es tantas generaciones que han crecido y siguen creciendo escuchando las canciones de Alaska, porque sigue, por suerte, para todos nosotros en activo, por lo cual Alaska ya la traeré otro día, y al igual que Madonna, de un especial de los 80, los 90 y, pues sí, y porque, los años 2000. Porque sí, hay mucha información, hay mucho de qué hablar. De ambas. Ya nos ocurrió con Madonna, que hiciste aquel especial, sí, de los 80 hace poco. Que me quedé sin aliento de lo rápido que quería hablar. Y y de esa década sobre Madonna podríamos haber seguido hablando un montón. Muchísimo, lo que pasa porque es que, bueno, cuando termina el programa siempre se te quedan cosas. Sí. Ay, tenía que haber dicho esto, pues pero bueno. De Alaska lo mismo. Pues de Alaska lo mismo. Y si todos identificamos a La Bola de Cristal con una persona, es con Alaska. Sí que estaban los Electroduendes, Javier Gurruchaga, y por allí pasaron muchos actores como Anabel Alonso, Pedro Reyes y un largo etcétera. Pero Alaska se le identifica con La Bola de Cristal y a La Bola de Cristal con Alaska, sí, viceversa. Y bueno, pues La Bola de Cristal arrancó allá en el año 1984. Yo recuerdo la primera vez que vi La Bola de Cristal, recuerdo que tenía una pequeña un pequeño televisor en mi habitación, y no es como ahora que tienes toma de antena en todas las habitaciones. Para aquel entonces mucha gente se acordará de los cuernos de las televisiones. De cuernos, sí, sí. Y sí, yo me sí acuerdo un sábado por la mañana, sin conocer todavía La Bola de Cristal, poner la televisión y salir pues con las rayitas de la época, que tenías que mover los dichosos, sí, cuernos, sí, a ver hacia dónde lo cogías bien. Y tengo ese recuerdo, justo en ese momento que puse la televisión, estaba Alaska cantando una canción en aquel escenario que era todo como de círculos, y no la conocí. Fíjate tú lo mal que veía yo eso la televisión con yo los cuernos. ¿Cómo estarían las rayas de la televisión? Y pensé que era una niña vestida así como muy moderna cantando una canción, hasta que ya me di cuenta de que era Alaska. Pues La Bola de Cristal pues fue un programa que recogió muchos premios, muy reconocido. No tuvo un gran presupuesto, pero sí mucha imaginación, y es algo que es lo que caló hondo en la gente, sí, como he desde dicho. Desde luego, abogaban por ello en el programa. Sí, de todas las generaciones, porque también se hablaba de cine, literatura, y bueno, y ha dejado un puñado de personajes como son los Electroduendes, o la Bruja Truca, que era el nombre de Alaska, y también un Electroduende, también se llamaba así, que estaba inspirado en la propia Alaska, y también dejaron frases célebres como «Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele». Muy curioso buena. Esto siendo un programa de televisión. Sí. ya se sabe que en el infierno el puntero te cuesta dinero y la gente pudiente le añade un tridente que ya es lo ideal. Total. Vacaciones infernales. Vacaciones infernales. Bueno, pues vamos a empezar un poco por las canciones, después iremos hablando de más frases de la bola de cristal, como la que era la sintonía del programa, una canción que casi lleva a Alaska, vamos, al trauma. Para ella fue traumático grabar la banda sonora de la bola de cristal. ¿Por qué? Porque este tema estaba compuesto por José María Cano. Por aquel entonces Alaska, cuando Lolo Rico, la directora del programa, conoció a Alaska, supo enseguida que Alaska tenía que formar parte de la bola de cristal, quedó prendada por ella. Pero la pobrecita Alaska estaba en casa contenta porque a ella le encantaba la televisión, tanto desde fuera como desde dentro. Sí. Y cuando la propusieron participar en un programa, pues ella se mostró terriblemente encantada y accesible a todo lo que se la pedía. De hecho, en el libro que sacó Lolo Rico unos años después, de las que mejor referencia tiene todo el mundo, es de Alaska, que nunca dio ningún problema. Siempre se prestó a todo sin poner pegas. Y es lo que la llevó pues a grabar esta canción Abracadabra, que la compuso José María Cano. Lolo Rico la llamó encantada diciendo: José María Cano ha compuesto canciones para la bola de cristal. Por aquel entonces, Alaska y Dinarama, que anteriormente fue Alaska y los Pegamoides, y Mecano eran rivales, se llegaban incluso, no sé si tanto, pero sí a odiar. Se decía una canción de Alaska y los Pegamoides llamada Odio. Se dijo que estaba escrita pensando en Ana Torroja o en los hermanos Cano. Eso había oído yo. Años después, una leyenda urbana. Alaska dijo que no era tan así. Ella nunca había tenido nada en contra de Ana Torroja, que había sido más bien una guerra entre los chicos de ambos grupos. Porque Nacho Cano y Eduardo Benavente sí se conocían desde el colegio e incluso habían formado un grupo ya de jovencitos. Y no se llevaban bien. No se llevaban muy bien. De hecho, Mecano tiene una canción llamada Barco a Venus, ¿sí?, que está dedicada a Eduardo Benavente y pues eso, a sus tonteos con las drogas, supuestamente. Ajá. Y con Nacho Cano ahí le retrató un poco como un chico un poco fantasma que se inventaba muchas cosas por los viajes supuestos que tenía con las drogas. Y bueno, pues para Alaska fue un auténtico trauma grabar esta canción y no se negó ni se atrevió a decirle a Lolo Rico que no quería grabar esta canción, más cuando la vio tan entusiasmada. Que se vio un poco entre la espada y la pared, ¿no? Sí. Pues Alaska es muy gracioso cómo recuerda ella esta experiencia y dice que, bueno, pues lo hizo como cuando te tomas una medicina mientras te tapas la nariz. Fue un trago y pensé, vamos a quitárnoslo de encima lo más rápido posible. Sí que hay que decir que cuando entró al estudio de grabación, que fue la primera vez, creo, que vio en persona a José María Cano, este le dijo así textualmente: a ti en dos días conmigo te hago cantar de verdad. Alaska no le contestó, pero ella después, en un libro que escribió Mario Vaquerizo sobre ella, dijo que por dentro pensó, pues como sea, como a la Torroja, vamos listos. Como un ordenador personal, es la bola de cristal. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales, con sistemas en camo con pal, se ve todo como muy real. Retransmite sus inventos, diferidos en directo, cine, musicales y ajedrez, o parches relevos 3%. Colombia, Colombia, y me pregunto. Pues esta canción que estamos escuchando, Abracadabra, pues la maqueta fue grabada ni más ni menos que por Ana Torroja. Y era una canción con un título en francés, Menon parlez bon français. Perdonad por mi francés, ya veréis que lo pronuncio igual que el chino y que el inglés y que todo lo que se me ponga por delante. Pues como he dicho, para Alaska, pues para ella fue un auténtico trauma grabar esta canción, y no solo por José María Cano, sino por mucha gente que iba a participar en las composiciones de las canciones que iban a componer la banda sonora del programa. Y ella, pues, nunca se atrevió a decirle a Lolo Rico que todo esto le parecía un horror. Pero bueno, ella dijo que después de haber grabado las canciones y escucharlas e incluirlas en el programa, se dio cuenta de que todo aquello había sido un auténtico acierto, como el tiempo lo ha demostrado, porque en un principio las canciones no se iban a publicar y debido al éxito que tenían las canciones, que constantemente se pasaban en la bola de cristal, tuvo que publicarse un disco. Otra de las canciones que compuso José María Cano fue Vacaciones Infernales. Escuchamos un poco, que hay que decir que José María Cano aquí se sacó una espinita porque el proyecto de Mecano era suyo y al final, en los primeros discos, el que le robó todo el protagonismo fue Nacho, porque fue el que sí que logró que todos sus singles llevasen al grupo a lo más alto de las listas de éxitos. Se pasa mejor, porque en verano no es sano, hace mucho calor y se suda, aunque como hay mucho ambiente la gente va igual, al ser temporada baja hay un precio especial, y si vas con la familia o la novia, vete en julio, eso sí, que en agosto va siempre un turismo fatal, normal. Vacaciones infernales. Pues sí, además lo ha descrito muy bien, porque a veces uno llega a ciertos sitios de veraneo y, vamos, te dan ganas de darte la vuelta. Y si recuerdas el videoclip con el que acompañaba esta canción, era deprimente esas imágenes que ponían de tanto coche, las playas llenas de gente. No tenían ni dónde poner la toalla, que a día de hoy sigue pasando. Quizás por eso sea uno de los motivos por los que yo nunca estoy voy con a la playa. Yo también. Eso sí que son vacaciones infernales. Y el calor que hemos estado aguantando estos días. Seguro que nos estará escuchando mucha gente que es playera, que le gusta tomar el sol. Bueno, pues cada uno lo suyo. Pero que también han tenido un día de auténtico infierno estos días de calor, pues donde sí, la gente va en masa a la playa. Porque ni tanto ni tan calvo, como y se Y más suele aquí decir. En el norte, que cuando hace sol tienes que ir. Claro, porque si te gusta mañana tomar vete el a saber sol, cómo te hace el efectivamente, día. Efectivamente, así que claro, el no poder extender la toalla, pues también, aunque te guste la playa, pues es algo infernal. Bueno, seguimos. Pues bien, si Alaska todo está grabar estas canciones le se puso todo un trauma, sí, que hubo un compositor que le encantó las canciones que hizo para ella, como fue Santiago Auserón. Oh, maravilloso. Líder cantante de Radio Futura. Y actualmente conocido como Juan Perro. Pues Alaska siempre tuvo muy buena relación con este grupo, porque de hecho coincidió con algunos componentes en su primera formación allá a finales de los 70 en Caca Deluxe, y de ahí también salió este otro grupo. Y bueno, pues aquí Santiago Auserón también compuso tres canciones para La Bola de Cristal. Una de ellas es No se ría, que también está cantada por Alaska, pero vamos a escuchar a Santiago Auserón porque a nosotros nos encanta. Y hay que decir que en el primer disco de Radio Futura hay una canción titulada Divina, que está dedicada a Alaska. Hay una frase, no la nombra directamente, pero hay una frase que dice mucho, que es estuviste en Caca Deluxe, pero nunca te oí cantar. De la bruja, avería. como me gustaba a mí. Pues esta sí. Canción y Santiago Userón. Claro, pues, cuando esto, yo era una niña peluca, también, nueve, claro, diez años. Casi de pañales, vamos. Bueno, no tanto, pero... Y sí, me acuerdo yo que veía a Santiago Userón, además, no sé, le veía súper moderno. Y muy guapísimo, chico porque guapísimo. Siempre ha sido uno de los cantantes más sí. guapos de este país, Santiago y con, Userón. Además, más que guapo, que con carisma. Mucha personalidad. Y lo mantiene. Sí. Lo mantiene. Que además que sí. he podido verle en concierto y hacerme fotos con él bien cerquita. Sí que he visto alguna foto que tienes con él. Y tiene carisma y tiene... Vamos. Pues Alaska también interpretó canciones compuestas por Santiago Userón, como la canción que lleva el mismo título que el programa, La bola de cristal, aunque esta no es la canción de la cabecera y que también está cantada por Santiago Userón, pero bueno... Vamos a escuchar esta vez en la voz de Alaska. Pues bien, la bola de cristal estaba dividido por secciones y la sección que presentaba Alaska se llamaba el Librovisor. Al principio la acompañaba pues el actor Miguel Ángel Valero, que todos conocemos por Verano Azul como Piraña, y aquí era el detective Mantequilla, sí, quien acuerdo. Resolvía casos relacionados con la Edad Media, la época, la antigua Grecia o la era romana. Y más tarde entraron aquí también en esta sección el Librovisor llamado Pedro Reyes y Pablo Carbonell, que por aquel entonces era una pareja que hacían dúo humorístico. Sí, Pedro y Pablo. Sí, en la siguiente temporada pues ya desapareció el detective Mantequilla y ya bueno, con un humor un poco disparatado y surrealista acompañando a Alaska, pues ya se quedó hasta el final de todas las temporadas que finalizó en el 88 el programa Pedro Reyes y Pablo Carbonell. Vaya dos. Pues sobre música, muchos fueron los grupos que pasaron por la bola de cristal y hay que decir que por aquel entonces en España no se realizaban videoclips, apenas no se hacían videoclips. Sí que había suerte porque existía mucho programa musical ya. Y si no era un programa musical, sí que había programas de entrevistas o de tertulias donde se incluían actuaciones musicales. Cosa que ahora... Ahora no pasa. Ni tampoco hay programas, no hay programas infantiles música, tampoco. Ni, efectivamente. Porque hace unos años en un programa de televisión le preguntaban a Alaska que cómo veía los programas infantiles actuales, hace unos 8 años. Y ella dijo que no los podía ver porque no existían, vino a decir, y es que tenía toda la razón. No han evolucionado, no han cambiado, hay simplemente canales, han dejado de existir. Hay canales temáticos, sí, pues, que meten series, sí. dibujos animados, pero desde luego que la fórmula ha cambiado. La sí. fórmula ha cambiado, igual que los programas de música, que ahora es a base de videoclips y pocas actuaciones. Sí, no, bueno. Pues los programas musicales son infantiles, son series de televisión para niños, dibujos... Bueno, y los canales de música o el canal, bueno, uno ya. que todos conocemos, más que de música sí. es de series sí, y de realities. Emite videoclips a primera hora de la mañana. Y por la noche muy tarde. Entonces, pero a lo largo del día no. Lo de Music Television ya, bueno, uh-huh. cada vez menos, en fin. Pues por la bola de cristal empezó a realizar videoclips a grupos que pasaban por el programa, como Los Rebeldes, Los Nikis, Burning, Siniestro Total, Hombres G, Objetivo Irmania. También pasó por allí nuestra amada Ana Curra. Y Iván con su fotonovela, y bueno, siempre tuvo mucha importancia la música. Y entre todos estos,

Esos teclados Casio. Sí, pues nos habíamos quedado con Kiko Veneno y aquí tenemos esta canción cantada por Alaska, No adivino nada, que a mí me encanta. Y bueno, es una canción que hay que aprenderse el estribillo y decirlo de carretilla. Mm. ¿Tú te acuerdas de la canción de Mary Poppins? Como supercalifragilístico, espialidoso. Mira, te lo sabes, yo me lo he tenido que escribir porque no confío en mí lo suficiente. Pues esta canción pues tiene así como unas palabras extrañas, tipo acerejito de aquello, que es quetrucapático, pático, pático, puritrucapático, pático, pático, te cascará la bruja pirú. Pues sí, es más difícil que supercalifragilístico espialidoso. Tener que comprar el horóscopo en el quioscopo de al lado. ¡Qué horror! Por culpa de algún electroduende malvado. Truca pático, pático, pático. Y puritruca pático, pático, pático. Recascar a la truca piru. Bueno, ya me aprenderé el estribillo otro día. Pues aquí nos encontramos a una pobre Alaska que no puede adivinar nada a través de su bola de cristal por culpa de los electroduendes malvados. Está bloqueada. Pues los electroduendes pues fueron otro de los muñecos más característicos de la bola de cristal. Y bueno, pues hay que decir que los electroduendes también cantaban sus propias canciones e incluso canciones que también interpretaban Alaska, Santiago Serón y demás, versiones para todos los gustos. Y vamos a escuchar un poquito, ahora vamos a escuchar una canción de una chica llamada Alicia Sí, una cantante de la que apenas se sabe nada, con una canción llamada La novia de Guillermo Tell. Al principio en la sección de los electroduendes los conducían una chica llamada Isabel Bauzán y Gedardo Amechazurra, mi apellido. Y bueno, estos fueron sustituidos por Alicia Sí, que era una chica que estaba encerrada dentro de la bola de cristal y les explicaba a los electroduendes cosas de los humanos que ellos no entendían. Me imagino que mucha gente se acuerde de esta chica que tenía el pelo rubito, cortito, llevaba así como un flequillito. Ya me acuerdo. ¿Te acuerdas ya sí, de ella? Sí, porque estaba yo así mientras tú hablabas pensando y bueno, para eso tenemos internet y ya me acuerdo de ella. Siempre sí, súper moderna además, que me encantaba a mí el personaje de ella y metida en la bola constantemente. Qué agobio la pobre, pero bueno, en fin. Pues bien, de los electroduendes, sin duda alguna, la que ha pasado a la historia ha sido la bruja Avería, una de sus frases más conocidas, viva el mal, viva el capital, o pero qué mala soy, pero qué mala soy, riéndose. Pues durante los electroduendes, a pesar de que eran unos muñecos así que gustaban mucho cuando éramos niños a los niños, aunque a mí siempre me gustó más la parte de Alaska, Pues pasaron de vivir aventuras infantiles a realizar críticas contra el gobierno, el capitalismo, la guerra, el terrorismo y un largo etcétera. Por eso hay que decir que uno de los encantos y lo que enganchó realmente de La bola de cristal a los niños, adolescentes y público en general fue precisamente eso, que no trataba a los niños como borreguillos, sino que los trataba como seres inteligentes. Pues vamos a escuchar ahora la canción de los Electroduendes, Soy un Electroduende, que creo que es la más conocida de ellos. Sus canciones, ¿qué voy a hacer con él? Soy un Electroduende. Conocer, a mí me gusta más la canción interpretada por Santiago Serón. A mí también, yo. Pero bueno, esta tiene. Tengo bueno, por ahí también el CD de las canciones de cantadas los... por los Electroduendes, pero hombre, de momento no me ha dado mucho ponerme en casa a cantar la canción de los Electroduendes, que oye, igual un día se me cruza un cable. Y nunca mejor dicho, lo me de los pongo cables. Aquí yo con la canción de los Electroduendes. Pues. Otra de las grandes frases que todos recordamos de La bola de cristal fue una que siempre se acompañaba cuando salían imágenes de gente famosa, que era, si no quieres ser como ellos, lee. Otra frase también mítica del programa La bola de cristal era la de, solo no puedes con amigos, sí, que son frases que han quedado pues sí, eso, sí, para la historia muy buenos mensajes. Y que nos han marcado, porque el programa también fomentaba los valores como la amistad y la solidaridad. Pues vamos allá ahora con Alaska y Dinarama, porque si Alaska era conocida por algo en este país, era por el mundo de la música antes de entrar a La bola de cristal, y por aquel entonces triunfaba con su grupo Alaska y Dinarama, que publicaban en aquel año 1984 su disco Deseo Carnal, por lo cual era casi obligado que Alaska y Dinarama también tuvieran canciones que formaban parte de la banda sonora. De hecho, el single que se publicó para promocionar el disco era una canción compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut, que eran los componentes masculinos de Alaska y Dinarama y los que básicamente componían todas las canciones. Alaska siempre se decantó más por las canciones de Santiago Serón. No fue, para ella no fue tan traumático cantar estas canciones como las de José María Cano, pero sí que siempre ha dicho que bueno, las canciones que compusieron Nacho y Carlos eran buenas, pero que habían hecho cosas mejores. Vamos a escuchar Esclava del Mal, que para mí pues es una canción estupenda. Otra de las canciones que compusieron fue Ni un día más, pero Esclava del Mal hay que decir que se la conoce por otro nombre también, que es Brujas de Ayer. No sé por qué esto de tener una misma canción dos títulos. Satanás. Bueno, Patricia, pues hacemos un alto para poner una canción para Ángel, que nos la ha pedido por el Facebook. Son los Electroduendes cantando la canción El Diablo sobre Ruedas, canción que compuso y que también cantaban los Rebeldes. Nadie sabía quién era ni la razón verdadera que le había llevado hasta allí. Ese pueblo abandonado por los mapas olvidados en el que los tiempos dicen así. El diablo sobre ruedas acecha en la carretera, tan cuidado que te puede fundir. Sin atender a razones, solo son supersticiones, se alejó con su coche de allí. Le dijo que se volviera un hombre en la gasolinera, no sé qué oscura seguir. El diablo sobre ruedas acecha en la carretera, ten cuidado con la guardia fronteriza. Yo no estaba quieto cuando estaba en el desierto y el grito parecía vivir. Pero se estremeció de miedo cuando leyó el letrero. El infierno empieza aquí. El diablo sobre ruedas acecha en la carretera. Ten cuidado con la puede fundir. Se quedó paralizado, sin y horrorizado, y vio cómo llegaba a su fin. Esta máquina maldita la corriente le quitó mientras parecía decir. El diablo sobre ruedas acecha en la carretera. Ten cuidado con la puede fundir. El diablo sobre ruedas acecha en la carretera. Ten cuidado con la puede fundir. El diablo sobre ruedas acecha en la carretera, ten cuidado que te puede fundir. Pues Patricia, me he dado cuenta que la bruja venía a cantar casi peor que yo, ¿eh? con más gracia, todo hay que decirlo. Pero estupenda, estupenda. Pues ya además, que estamos... sus amenazas suenan sí. Realmente fuertes, ¿eh? Pero qué mala es, qué mala es. Pues ya que estamos con el ritmo rockabilly de los Rebeldes, pues bueno, aquí también nos encontramos con Loquillo y los Trogloritas, uh-huh. Que también compusieron canciones como Va por la ciudad, El pupite de atrás o El pupite de atrás. Hay que decir que Alaska ya cantó anteriormente en un disco llamado... Ay, se me ha ido el título. Cantaban del disco. Cantaban lo del ritmo del garaje, ¿no? El ritmo del garaje, sí, se me acaba de ir. Uh-huh. Y canciones como Yo para ser feliz quiero un camión. Ambas en el disco de Loquillo, que acabas de decir tú el ritmo, título. Ritmo del garaje. Por lo cual, pues Alaska me imagino que también estuviese cómoda cantando las canciones de Loquillo. Es amiga y aquí de Loquillo. El trauma no sería tanto. Pues escuchamos un poco de esta canción compuesta por ¿cuál Loquillo. De las dos? ¿Va por la ciudad o El pupitre de atrás? El pupitre de atrás, que la canta Alaska y es una canción estupenda. Vamos allá. Nos gusta vagabundear. Sí. Soporto la gimnasia. qué bien nos lo estamos pasando aquí con, ya te digo, con las canciones de La Bola de Cristal. Pues bien, en La Bola de Cristal, como había de todo, pues también había series de televisión. Sí. ¿Quién no se acuerda de La Pandilla, Embrujada o mi favorita, sí, La Familia Monster? Sí, sí, sí, sí. Pues La Familia Monster es una serie de culto de los años 60 que se había emitido pues en aquella época también en España y que La Bola de Cristal pues recuperó acá en los años 80, que fue cuando yo descubrí esta maravillosa serie. Vamos a escuchar la canción de la sintonía, porque seguro aquí, que nos gusta en Revival Musical recordar todo a través de la música, las sintonías de televisión también nos lleva a tiempos pasados, que prometo en poco tiempo traer también un Revival Musical dedicado a las series de televisión sintonías de la serie. Sí, tengo ya muchas preparadas y lo vamos a pasar muy bien recordando eso, todo tipo de series de televisión y de todas las épocas. Además, así hacemos memoria, que seguro que hay algunas que nos suenan, pero no nos acordábamos muy bien de qué serie. No, pero seguro que todas nos suenan porque hay muy buenas bandas sonoras también, cabeceras de series de televisión. Pues vamos a escuchar. Aquí estamos con los Monster, con esta sintonía que influenció también la estética mucho al rock gótico actual y de los 80 y demás décadas. Uh-huh. Una sintonía en clave de rock garaje con toques de música de surf, un poco clásico. Muy sesentera. Sí. Bueno, y me he permitido hacer un pequeño inciso para meter este tema, que es también el tema de los Monsters, pero cantado, un poquito más lento, con un toque un poco diferente, pero que es del mismo compositor, es de Jack Marshall, el compositor de la banda sonora de la serie. Fantástico, yo encantado y seguro que los oyentes, al igual que yo, rendidos a tus pies. Bueno, bueno, pues en este tema, bueno, pues ya lo oís, un coro de niños que cantan lo maravillosa que es esta familia y que dice que cada noche es Halloween en la casa de los Monsters. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head. And then you wake up and scream a lot, oh the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down, wolves and fiends shriek and howl about why the monsters are out on the town. One night I dare peek through their window screen. My hair turned white at such a crazy scene. Because every evening is Halloween at the monsters, at the monsters. Pues quien pudiera estar cada noche en la casa de los Monsters, pues sí, celebrando y sí que era Halloween. Pues nada, Patricia, llegamos al final del programa. Se quedan, como siempre, muchas cosas por el camino, pero bueno, yo espero que las canciones que he traído os hayan gustado, que seguro que por sí. Por supuesto. Nos ha ayudado a recordar este fantástico programa. Hay que decir que finalizó en el año 1988, un año antes, con la llegada de Pilar Miró como directora de Radio Televisión Española, pues empezó un poco a presionar a la Bola de Cristal porque no le gustaba la crítica que se hacía a Felipe González, a Ronald Reagan o a Margaret Thatcher, entre otros, porque como he dicho antes, la Bola de Cristal no solo era un programa infantil, había mucha crítica en muchos temas sociales, también una políticos. Pena que desapareciera. Y pues toda esta presión y estos cambios provocaron cierto malestar en Lolo Rico y en sus guionistas, que durante bastantes años tuvieron plena libertad para hacer y hablar de lo que ellos querían. Pues todo esto llevó a que la bola de cristal se planteó un cambio, incluso otra chica iba a presentar el programa, ya no Alaska y demás, pero al final eso no llegó a buen puerto y finalmente la bola de cristal apagó su luz y bueno, fue sustituido por un programa de Miriam Díaz Aroca, Cajón Desastre, que seguramente mucha gente recuerde, porque programas infantiles ha habido mucho, en los 90 aquí llegó también Susa. También estaba Leticia Sabater, yo reconozco que me veía a mediodía alegría por ver a Heidi, que a mis 20 y algo años me engancha Leticia Sabater por Heidi, lo reconozco. Lo estás reconociendo públicamente, ¿no? Bueno, yo es que soy muy fan de Heidi y cuando la emitía no tenía tanto recuerdo y es como un culebrón Heidi. Absolutamente. Yo me acuerdo para que entonces hacía jardinería y cuando llegaba a casa a comer era cuando empezaba mediodía alegría y emitían Heidi y me engancha Heidi mientras comía. Pues ¿qué dramón, quieres que le haga? Pero dramón, de esos que te marcan... Si aquella serie que la veías también de niño, ¿no? Pues veías Heidi, te agarrabas unas lloreras porque aquello por todo, era drama tras drama. Que si Pichín, que si... Que si el abuelo, que si la señorita Rottemeyer, que si Clara, todo era un drama. Pero que yo me enganché y a día de hoy, hace poquito la emitían en un canal no sé en cuál y a veces haciendo zapping estaban echando Heidi y me quedaba viendo Heidi. Bueno, pues con todos estos recuerdos que tanto nos gusta mantener, porque forman parte de una etapa muy importante de nuestra vida, nos quedamos. Vamos a guardar este momento y nos vamos a despedir, pues como empezamos la sección, con Abracadabra, con ya un tema clásico de la televisión española, que seguramente ahora está escuchándolo la gente y se pondrá a canturrear y poquito a poco les irá viniendo la letra a muchos. Y que a día de hoy nos sigue recorriendo algo electrizante por el cuerpo cada vez que la escuchamos. Esta sintonía es que nos lleva a la máquina del tiempo y nos lleva a aquellos años en el que estábamos pegados delante del televisor. Y no salimos tan mal, ¿verdad? No, Alaska siempre dice que nos crió muy bien. Y es cierto. Pues así nos vamos. Muchísimas gracias, Novo. Siempre a disfrutamos con tu sección. Y yo aquí estando con vosotros, con vuestra compañía y con todos aquellos que nos escuchan a través de las ondas. Y mandarle a todos un beso muy grande, que ya saben que les quiero a muchos de ellos. Y que nos están escuchando ahí, unos amigos... Un poquito lejos, pero bueno, es lo que tiene Internet, que hoy en día apenas hay distancias. Y lo dicho, muchísimas gracias, te esperamos, no sé, ¿el próximo miércoles? El próximo miércoles, pero aquí me tendréis. Genial. Y a los oyentes les decimos hasta mañana, que volveremos a las 5 y que no se olviden que a las 9 llega Víctor Herrero con toda la información deportiva en Aquí hay Pelotas. Venga, ponemos la canción desde el principio y nos vamos. Pasadlo bien. Chao. Siempre.